a desarmar mitos. La mujer tiene que hacer las tareas de la casa. El hombre tiene que cuidar a la mujer. Festejo que un hombre sepa lavar y cocinar. Algún caballero que se ofrezca a traer... Consigue un hombre que te mantenga. Si no te paga la cuenta, no sirve. ¿Con esa ropa estás buscando llamar la atención? Luego del mismo, los alumnos se retirarán. Señores padres... El caballero siempre tiene que llevar lo más pesado. Las damas van primero. Corres y jugás como una nena. Un caballero siempre tiene que abrir la puerta. Seguro que la que chocó fue una mujer. Todos los estilistas son gays.